¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Todo muy bien. ¿Y cómo ha sido este primer día de debut? Que tuvieron dos triunfos allí en el día de ayer y hoy volvieron a jugar. Bueno, la verdad que muy bien, bastante, muy satisfactorio desde el punto de vista, digamos, del resultado, Sí. pero más contento, bueno, con el desarrollo, con un montón de cosas muy buenas que hicieron los chicos para en la cancha. Bueno, tanto defensa como ataque, la verdad que estuvieron muy bien. Esta mañana, otra vez contra Santa Cruz, lo volvieron a hacer. Jugaron muy bien, participaron todos, se complementan bien y lo que falta de un lado lo aporta el otro. La verdad que se han pasado la pelota y bueno, tuvimos ayer a la noche un partido muy difícil con Río Negro y bueno, tuvimos un par de actuaciones salientes en el segundo tiempo que nos permitieron acomodarnos el resultado porque veníamos perdiendo y bueno, pudimos ganar, sacar 8 o 9 diferencias. La verdad que muy contentos. El equipo en sí lo conforman jugadores de Estudiantes y de All Boys, ¿es así? No, o sea, bueno, sí, hay jugadores de All Boys, Sí. dos, y dos estudiantes. El Bien. resto, es todo de General Pico. Bien, muy bien. Independiente de Pico, Oporto tiene 4 jugadores. Pico Fútbol tiene uno. Como es, Sportivo Rodrigo tiene uno. Y Ferro tiene dos. Excelente, ahí tienen como para la diferencia de equipos dentro de este conjunto de la selección, decíamos, de la provincia. ¿Cómo has encontrado también el nivel de los rivales en estos juegos SPADE? ¿Qué nivel de competencia existe en este certamen? No hay demasiadas sorpresas en el sentido que bueno, que siempre en los últimos tiempos las selecciones que se han presentado como candidatas son Río Negro, La Pampa, Río Negro, Neuquén. De hecho, los últimos dos campeonatos los ganó La Pampa, tanto de SPADE como de Araucanía. Después en alguna se mete Santa Cruz Chubut, que es la cuarta. Tierra del Fuego, bueno, por unas cuestiones de desarrollo del mismo deporte, viene un poquito más atrasados siempre, pero están trabajando todos los años para mejorar. Hay cierta paridad y los partidos son bastante intensos todos. Le recordamos obviamente a los oyentes que todos estos partidos, como también las otras actividades de los juegos SPADE, se pueden ver por la TV Pública Pampeana, que tiene la transmisión oficial de acá del canal estatal. ¿Y qué es lo que se le viene a la selección de básquet en estos próximos días para tener en cuenta y para empezar a agendar? Bueno, ahora a las 7, dentro de un rato jugamos con Tierra del Fuego y cerramos la fase clasificatoria mañana con Chubut. Bien. Luego de ahí el día jueves el cruce de semifinal, para después están los cruces de final y tercer puesto el día viernes. Excelente. Nosotros, digamos, de ganar hoy ya, bueno, no, nosotros estamos en semifinales ya. Pero bueno, de ganar hoy ya a la tarde ya completamente asegurado. Y bueno, o sea que con alguno de los que hemos ganado vamos a jugar la revancha, que siempre son más difíciles que en las aperturas. Así es, bueno, así que saben, dentro de un rato a las 7 de la tarde el partido por la TV Pública Pampeana para seguir a la selección de La Pampa, en este caso de Sí, básquet en masculino, cancha de estudiantes. En cancha de estudiantes, sí. en cancha de Estudiantes. Muy bien. Así que pueden acercarse también si están de paso para alentar a los chicos. Por último, Pablo, y agradeciéndote el tiempo, ¿cómo evaluás este año desde el básquet de La Pampa, de tu visión personal y qué esperas para el futuro? Mirá, la verdad que si me tengo que guiar por lo que sucede en la Patagonia, realmente estamos haciendo un montón de cosas bien. Bien. Siempre estamos tanto en femenino como en masculino, estamos teniendo muy buenos resultados en cuanto a lo que se refleja en un tanteador, en una tabla, pero también se ha hecho un desarrollo bastante bueno y un proceso bastante bueno de selección, con periodos muy largos. Nosotros estamos allá desde julio trabajando, cosa que en el resto de la Patagonia no pasa, en algunos lugares por problemas de distancia, otros por problemas de planificación, te diría. Y acá se viene laburando, así que fue un año bueno. Creo que, bueno, los chicos siempre pasan por ciclos. En estos últimos 3 años, bueno, nos ha tocado a nosotros, tenemos unas camadas buenas. La que viene de 13 y 14 años, está en masculino, no es para nada mala. Hay muchos chicos muy parejos, y lo que tiene que ver con la Araucanía, que son los campeones del año pasado de PADE, también presentan una camada interesante como para competir. Excelente. Bueno, Pablo, te agradezco por estos minutos y todos los éxitos para dentro de un rato. Bueno, muchísimas gracias. Un saludo para todos. Abrazo grande.